anarquía quiero en esta sevillana. Quiero en esta sevillana hablar de mi Andalucía, de su fiesta y de su marcha. Hablar de mi Andalucía quiero en esta sevillana. De sus coros rocieros, que son de gente sencilla, no alegran con sus cañas, tambor y legas, cañuelas, todo el camino acompaña. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la palma, que yo tomo mi guitarra y al compás de sevillana. Por Sevilla, una de las sevillanas, una de las sevillanas, empezamos por Sevilla, una de las sevillanas, empezamos por Sevilla, una de las sevillanas. Su feria grande y grandiosa, su caseta primorosa, cada vino y guinarda, qué bonita es tu feria, Sevilla mía del alma. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la palma, que yo tomo mi guitarra y al compás de sevillana. Almería es la provincia donde pasa el sol invierno. Donde pasa el sol invierno, Almería es la provincia donde pasa el sol invierno, por eso los extranjeros a vivir se están viniendo. A vivir se están viniendo, porque aquí ven la alegría que en su tierra le falta. A mí que soy almeriense, eres la mejor de España. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la palma. Yo toco mi guitarra y al compás de sevillana. Málaga y sus pescaditos con mar bella capitana. Cádiz con su chirigota, vuelve su blanca paloma y mi Córdoba la llana. Cádiz con su olivar y Granada la musulmana. Son las ocho provincias, y son las ocho provincias hermanas, una de los andaluces del ayer y del mañana. Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta.